1, 2, 3. Probando el síndrome de las palabras. Un eructo radiofónico. Y dice. Bueno, radiotexto, texto número 2. Sábado. Sábado 12 de febrero de 2022. Kafka. Kafka era un empleaducho y era bastante feo. Demasiado feo para la bohemia. Demasiada fealdad para Checoslovaquia. Checoslovaquia que hoy está muerta, hace tiempo. Kafka era judío. Y ya sabemos que los judíos planifican nuestras crisis y suelen envenenarlos el agua de beber. Solían envenenar el agua de beber. Kafka estaba bajo las botas de su padre. Y yo me pregunto, ¿quién no? Kafka se sentía un monigote, una pieza en un proceso negro de un mundo oscuro en un infierno burgués. Kafka fue un gran narrador de la desgracia social de pertenecer, colaborar y obedecerlo todo. Kafka escapaba por las cloacas de la literatura. Y Kafka, como cualquier insecto razonable, quiso que su micromundo fuera menos peor. Para todos los invertebrados y para todos los empleados que, como tú, tienen exoesqueletos.